Buen día, compañeros y compañeras de Farco, buen día audiencia en todo el país. Artistas y promotores culturales de distintos puntos de la Argentina se reunieron en nuestra provincia para participar del primer encuentro de culturas autogestivas del noroeste. Esta iniciativa, llevada a cabo a mediados de este mes, es parte de un trabajo en red promovido a nivel nacional por el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos. El eje principal sobre el cual se desarrolló el encuentro fue el del intercambio de saberes. Hubo talleres sobre encuadernación, radiofonía, fabricación de instrumentos, huertas orgánicas, para citar solo algunos. El espíritu de esta reunión fue juntarse para compartir, pero también quedó claro que no se sienten contenidos con lo que se ofrece desde el Estado, pues deja fuera a quienes trabajan la cultura en la base de la sociedad. Al respecto, esto nos decía Facundo Quiroga, un mendocino que aportó para este encuentro un taller de juegos teatrales. Las leyes muchas veces son aprovechadas por las personas que tienen un poco más de poder, entonces son ellas las que van a acaparar estas leyes, y es muy difícil que esas leyes culturales puedan llegar a los lugares de base donde se está haciendo laburo territorial. Es difícil que lleguen ahí. Entonces, por ejemplo, en nuestras organizaciones es muy difícil que nosotros podamos llegar a eso, porque tal vez no nos organizamos en algún punto, pero lo real también es que hay personas arriba uno que utilizan esas leyes para modificar y lo toman simplemente como un hecho monetario. Le preguntamos también cuál sería el rol que debería asumir el Estado. Lo real tendría que ser que en cada barrio existiera un espacio cultural concreto donde el gobierno formara esto o fomentara esas cosas, que muchas veces no pasa. La cultura solamente pasa por grandes festivales, grandes fiestas, como por ejemplo acá los carnavales de la Chala, en Mendoza la fiesta de la Vendimia, y se deja de lado los proyectos, lo que está sosteniendo realmente los barrios. Lo que proponen estos espacios en su ideario, más allá del intercambio, es una cultura emancipadora, construida desde abajo, como alternativa a una industria cultural que lleva al sometimiento. Desde la provincia de La Rioja, reportó para ustedes Alejandro Romero, de FM La Bocona.